Antonio Cortés Guardado, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Licenciado Alfredo Peña Ramos, secretario general de nuestra Universidad de Guadalajara. El maestro Roberto López González, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor Salvador Chávez Ramírez, secretario académico de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y el doctor Álvaro Cruz González, secretario administrativo del propio centro. En primer término, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado tomará la protesta de ley al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez como rector de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, su Estatuto General, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de este centro universitario, de la Universidad de Guadalajara y de la sociedad. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la sociedad y la comunidad universitaria se lo reconozcan y en caso contrario, que se lo demanden. Felicidades. Seguido escucharemos las palabras del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Licenciado José Alfredo Peña Ramos, secretario general de la Universidad de Guadalajara. Distinguido maestro Roberto López González, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra Universidad de Guadalajara. Muy distinguido amigo Salvador Chávez Ramírez, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, estimado doctor Álvaro Cruz González, secretario administrativo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, honorable consejo del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, queridos amigos invitados especiales, que esta mañana nos honran con su presencia, licenciado José Trinidad Padilla López, diputado federal presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la actual legislatura, doctor de igual manera la presencia del doctor Raúl Vargas López, diputado presidente del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Vargas. Señor doctor Jaime Agustín González Álvarez, director general del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, muchas gracias, señor director, por su compañía en este acto tan significativo para nosotros. De igual manera, saludo con beneplácito a los señores directores de las unidades hospitalarias que conforman el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, al doctor Benjamín Gálvez Gálvez, al maestro Alfredo Lete Oliva, directores del nuevo y del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, respectivamente. Queridos maestros eméritos de la Universidad de Guadalajara, mi distinguido y fino amigo doctor Horacio Padilla Muñoz, muchas gracias por su compañía en este acto tan significativo para mí, maestro. Señores rectores de los diferentes centros que conforman la red universitaria, muchas gracias por su presencia esta mañana. Por supuesto, saludo con todo afecto al maestro Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente estatal de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente, por su compañía. De igual manera, al magistrado Federico Hernández Corona, quien representa al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Muchas gracias, doctor Jorge Guillermo Hurtado Godínez, comisionado de arbitraje médico del Estado de Jalisco. De igual manera, licenciado Gerardo Carranco, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comunidad que conforma este maravilloso Centro Universitario de Ciencias de la Salud, comunidad de los hospitales civiles de Guadalajara, queridos amigos, señoras y señores. En primera instancia, quiero agradecer profundamente a la comunidad de este Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que por conducto de su consejo, su máxima autoridad y representatividad, me propuso para ser integrante de la terna de la cual se habría de elegir rector para el trienio 2010-2013, y de igual manera agradecer a usted, señor rector general, por haberme distinguido con su elección, particularmente habiendo tenido como opciones al doctor Jaime Andrade Villanueva y a la doctora Patricia Loraday Mendoza Roab, ambos notables académicos y universitarios con identidad institucional incuestionable. Seguidamente, acudo a la más alta justicia y al principio de gratitud para destacar la labor de mi antecesor, el maestro Víctor Manuel Ramírez Anguiano, que de igual manera nos honra con su presencia y a quien agradezco profundamente esta distinción. Quien durante su rectorado supo conducir los destinos del centro hacia el fortalecimiento de las tareas sustantivas con orden, transparencia y pertinencia, tal y como lo pudimos constatar por los logros señalados en su reciente pronunciado informe de actividades. Siempre he creído que todo camino de transición, más que una estafeta que pasa de mano en mano, es un tótem hecho de la materia de aquellos que lo edifican. Tótem en lugar de estafeta. Esa es la transición. Y es por ello que de inicio convoco a esta, mi comunidad académica, administrativa, de servicio y a las estructuras directivas, a identificar respetuosa y objetivamente lo mucho edificado con buena cimentación, para de ahí edificar cada vez más alto, a fin de que bajo este concepto consolidemos el liderazgo temático del que gozamos en el estado de Jalisco y a nivel nacional, pero con miras a un posicionamiento en lo científico y en lo tecnológico en la esfera internacional, sin perder de vista el compromiso con la sociedad a la que todo debemos, con esa sociedad que cifra sus esperanzas en la Universidad de Guadalajara y sus profesionales, en búsqueda, siempre en búsqueda de mejores estándares de vida. Lograr lo anterior requiere de un plan de trabajo. Por supuesto, no un plan de unos cuantos, sino de la colectividad, y como tal, elaborado, analizado, establecido, ejecutado y continuamente evaluado a través de indicadores por todos y por cada cual, subordinando cualquier interés personal al bien común. Y para elaborar dicho plan, quiero presentar a ustedes un proyecto general, producto no solo de mi visión y pensamiento, sino anteponiendo a los documentos que nos dan dirección y rumbo, atendiendo precisamente a estos importantes documentos que constituyen la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, la identificación y análisis que de la problemática y sus alternativas de solución he compartido ya con muchos de ustedes, y algunas importantes reflexiones y recomendaciones que el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, nuestro rector general, nos ha dictado a los rectores de centros de la red y a la directora general del CENS. Este proyecto general sirva de insumo para un proceso de amplia y participativa consulta, a la cual convoco a todos ustedes de manera respetuosa, y que resulte en la construcción de un plan de trabajo y un plan de desarrollo de nuestro centro universitario que tenga sustento en los siguientes objetivos generales. Contribuir a la construcción de una universidad que sea relevante para el futuro de la sociedad jalisciense, nacional e internacional, mediante procesos continuos de mejora e innovación de sus estándares. Fortalecer la interacción académica y administrativa de este centro con el resto de la red universitaria para su administración central, desde su administración central y, por supuesto, intercentro. Mejorar la formación de los alumnos de los diversos programas educativos del CUCS para poder asegurarles una mayor y mejor oportunidad de inserción dentro del mercado laboral. Incrementar la oferta educativa a través de nuevos programas que correlacionen con las necesidades de la sociedad y los avances científicos y tecnológicos en salud a nivel mundial, a través de programas de posgrado en línea e incrementando la matrícula en las maestrías y doctorados que existen en la actualidad de forma presencial. La vinculación de los grupos de investigadores y de sus proyectos con las necesidades de desarrollo y bienestar social, reforzando la triada ciencia, tecnología e innovación, para posicionar a la planta de investigadores como una de las mejores a nivel nacional, dada la calidad, la indudable calidad de sus productos de la investigación. El fortalecimiento de la relación gobierno-universidad-empresa, buscando el beneficio social y la mejora de las condiciones para el desarrollo de las funciones sustantivas del centro y de la universidad. La incidencia oportuna en respuesta a la problemática de la salud que existe en la región, en el estado de Jalisco y en el país, para colocar a la universidad y a este centro universitario como uno de los principales órganos consultivos en políticas públicas de salud, y la atención de este maravilloso centro, la participación activa de este maravilloso centro en la atención a contingencias sanitarias. La formación de una gestión caracterizada por un perfil de convivencia y participación democrática con responsabilidad compartida y en apego irrestricto a la normatividad universitaria, la transparencia y la rendición de cuentas. En concordancia con dichos objetivos, nos planteamos la implementación de las siguientes estrategias. En relación a formación y docencia, y particularmente en relación a los programas educativos, mantener e incrementar el reconocimiento de los programas educativos de pregrado y posgrado por su calidad, a través de la integración de un comité de seguimiento a la atención de observaciones y recomendaciones señaladas por los organismos evaluadores correspondientes, tales como CIES, COPAES y el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, a fin de consolidar su reacreditación. La obtención del reconocimiento internacional de estos programas educativos de pregrado y de posgrado. Con 32 programas educativos acreditados e incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, este centro ocupa el primer lugar en la red universitaria. Sin embargo, será importante promover la evaluación y actualización curricular de todos los programas educativos de posgrado a fin de lograr su reconocimiento por la calidad que ostentan y su correspondiente incorporación al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Da continuidad al programa de desarrollo curricular con respecto a la implementación, evaluación y seguimiento de las propuestas de actualización curricular de los programas educativos de pregrado por competencias profesionales. Valga la pena desde aquí señalar un reconocimiento a todos los académicos, a los diferentes colegios, a los departamentos, a las divisiones, a todos los que participaron en este rediseño curricular. Indudablemente un logro significativo de la pasada administración, pero que nos demanda también la implementación a través de mecanismos bien programados, perfectamente analizados, a fin de dar continuidad a este importante proyecto. Por esa razón, me parece que es importante la reinstalación de los comités consultivos para el seguimiento y complementariedad de las propuestas de reestructuración curricular, analizando la observancia de la normatividad universitaria y el impacto en cuanto a las necesidades de recursos humanos, financieros y de infraestructura para su fase de transición y, por supuesto, de implementación definitiva. La implementación del programa de formación docente, en correspondencia con el modelo educativo propuesto y con el apoyo de PICASA. La formación del programa de investigación educativa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud me parece que también es una demanda imperativa que no puede esperar más tiempo. Y de igual manera, la actualización de los programas y espacios de prácticas profesionales y de servicio social a través de la gestión y la diversificación de convenios. Por supuesto, en relación al fortalecimiento y la atención puntual del alumnado, nos formulamos el fortalecimiento del Programa Integral de Servicios de Apoyo al Desarrollo de los Alumnos, que de continuidad y refuerzo a las secciones deberemos atender, particularmente las relativas al aprendizaje de un segundo idioma, tecnologías para el aprendizaje, promoción del deporte, promoción de actividades artísticas y culturales, alternativas de uso de animales en la enseñanza, programa universidad, programas óptimos de salud para la red universitaria, PREVENINS, verano de la investigación, movilidad estudiantil y un programa que habríamos de implementar de centro universitario y red universitaria sano. La mejora en los resultados del desempeño académico en los estudiantes, brindando asistencia a las acciones y programas que contribuyan a su desarrollo, como lo son las tutorías, el programa Pro Alumnos, los cursos intensivos de verano, los programas de estímulos a estudiantes sobresalientes y el soporte logístico para la obtención de un mayor número de becas PRONAVES para beneficio precisamente de nuestros estudiantes. Incrementar la matrícula a partir de la diversificación de los programas educativos y las modalidades de implementación de los programas educativos en salud. De esa manera, nos proponemos promover la mayor oferta educativa a través de nuevos programas que correlacionen con las necesidades de la sociedad y los avances científicos y tecnológicos en salud a nivel mundial. Implementación de programas de posgrado en línea y, tal y como fue una puntual recomendación de nuestro rector general, incrementar la matrícula del posgrado presencial, buscando lograr al menos que un 15% de la matrícula corresponda, señor rector, a maestrías, doctorados y, por supuesto, en el caso de este centro, especialidades. La implementación, de igual manera, de maestrías y doctorados concurrentes con las especialidades. En relación a la atención y desarrollo del personal académico, administrativo y de servicio, mejorar los indicadores de calidad de la planta académica a través del apoyo y seguimiento puntual de su productividad para lograr un incremento de los profesores de tiempo completo con reconocimiento PROMED y de los académicos reconocidos en el SNI como opciones que permitan a los académicos un mayor acceso a los apoyos institucionales y económicos. De igual manera, implementar estrategias para incrementar el número de cuerpos académicos consolidados y en consolidación, y particularmente la búsqueda de nueva cuenta, como fue su recomendación, señor rector, de la creación de cuerpos académicos con la participación de diversos centros de la red universitaria. Creo que eso, de alguna manera, nos permitirá que esta red universitaria funcione como tal, como una verdadera red en aras de atender las tareas sustantivas universitarias. Buscar una mayor congruencia entre el perfil académico de los profesores y los programas educativos en los que participan. Me parece importante la propuesta de buscar un nuevo perfil para el personal técnico especializado que se requiere en espacios de laboratorio, de prácticas profesionales y de investigación en el área de la salud. Me parece importante, de igual manera, buscar que un número mayor de profesores estudien posgrado, principalmente doctorado, y con beca, por supuesto, en su área disciplinar. Promover la actualización del personal administrativo y de servicio a partir de la realización de un diagnóstico de los requerimientos de actualización del personal administrativo y de servicio, y asimismo el diseño e implementación del programa de capacitación para el personal administrativo y de servicio. Considero impostergable la necesidad de un estudio actuarial que aporte información sobre la reposición de un número importante de miembros del personal académico, administrativo y de servicio. Para todos es claro que este centro universitario, como posiblemente otros centros universitarios de la red, están frente a una verdadera crisis con respecto al número de técnicos docentes, al número de técnicos académicos. Señor rector, sabemos que la problemática está mucho más allá de solo las voluntades, porque implica el que aspectos financieros nos permitan incorporar a un mayor número de académicos para atender particularmente estas áreas técnicas. Sin embargo, Este centro universitario, con el número de laboratorios, con el número de centros de investigación que tiene, señor rector, no puede esperar más tiempo, y es por ese motivo que yo le solicito puntualmente que nos incluya en el análisis de la resolución de esta problemática. De igual manera, considero que podríamos visualizar la posibilidad de la promoción de los técnicos académicos que por merecimiento curricular pudieran acceder a la categoría de profesores de carrera y de esa manera vislumbrar la incorporación de personal que atienda laboratorios, que atienda centros de investigación. Creo que los centros universitarios que tenemos dentro de nuestras capacidades instaladas este tipo de elementos, requerimos cuanto antes la atención de esta grave problemática que posiblemente sí esté incidiendo en lo referente, en particular a las tareas de investigación. En relación a los apoyos académicos estudiantiles, además de los programas y acciones específicas que coadyuven directamente al desarrollo de las funciones sustantivas, nos proponemos, por supuesto, ya equipar el Centro de Documentación y Sistemas de Información, el CEDOSI, y por supuesto a través de la gestión de apoyos para brindar los mejores servicios, los más modernos, los pertinentes, los de calidad que requiere esta comunidad universitaria. Por otro lado, impulsar el proceso de internacionalización de los programas educativos y de la investigación a través de la movilidad de estudiantes y académicos mediante la consolidación de los convenios existentes de movilidad y la búsqueda de la ampliación de los nexos de colaboración con diversas instituciones educativas y de salud nacionales e internacionales, que dé como resultado no solo estancias y rotaciones de alumnos, sino además productos de investigación científica de alta calidad. El otro gran tema que no perdemos de vista es el que se refiere a ese programa de internacionalización, que será el seguimiento puntual a la implantación de la carrera de enfermería que la universidad está por abrir en la ciudad de Los Ángeles, California. En el apartado de investigación, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud es uno de los centros más productivos en esta función sustantiva del quehacer universitario. Resulta remarcable el incremento en el número de investigadores en el SNI de 66 a 102 en los últimos 4 años, que ubica nuestro centro en el tercer lugar a nivel de la red y que corresponde al 16.32%. Y los 10 cuerpos académicos consolidados se lo ubican en el segundo lugar dentro de nuestra red universitaria. Sin embargo, existen grandes oportunidades para lograr más perfiles de excelencia, interacción con otros centros de la red y, por supuesto, con otras instituciones que, ante todo, interrelacionan perfectamente bien con respecto a investigación básica, clínica y epidemiológica, lo que genera pertinencia con las necesidades sociales y el interés del sector productivo por los productos de la investigación. No podemos permitirnos que tantos esfuerzos y recursos invertidos en este renglón queden frecuentemente confinados a solo una presentación en póster en congreso, a una tesis de pre o posgrado, o incluso a un artículo médico, a un artículo científico, que aunque indexado y referenciado, no cierre ese círculo virtuoso de generar más beneficio social y reconocimiento, pero además recursos para la universidad y para él o los investigadores. De esa manera, habremos de apoyar y daremos puntual seguimiento al trabajo realizado por los investigadores que integran los cuerpos académicos consolidados y en vías de consolidación. Por supuesto, habremos de generar las condiciones que propicien el incremento sustancial de publicaciones en revistas indexadas, internacionales y de alto impacto, a través de la creación de una unidad de apoyo a la divulgación científica que contribuya en aspectos de estilo y redacción, metodológicos, estadístico y de traducción. Particularmente habremos de trabajar para la integración de cuerpos académicos intercentros universitarios y, por supuesto, la generación de líneas de investigación en colaboración con investigadores de otros centros e instituciones nacionales e internacionales. Por otro lado, habremos de atender las necesidades del recurso humano, de equipamiento de laboratorio, de renovación de materiales e insumos de apoyo a la investigación, para lo cual proponemos la aplicación de los recursos ordinarios y autogenerados, la aplicación de los recursos ordinarios y autogenerados para atender las necesidades básicas de los espacios orientados prioritariamente a la investigación. El uso eficaz de recursos y de la infraestructura de apoyo a la investigación, vinculándolos con los que se cuentan con algunos en otros programas de posgrado del centro universitario. Y de igual manera, la actualización de los recursos tecnológicos de apoyo a la investigación y la recuperación de equipo altamente especializado que no ha sido aprovechado de forma eficiente, buscando un mecanismo que asegure su mantenimiento preventivo y correctivo permanente. Por otro lado, señor rector, creo que será importante promover una cultura de colaboración para el uso de equipos y espacios experimentales para proyectos específicos con otros centros, para lo cual debemos crear un padrón de estos recursos en la red de fácil consulta y por supuesto de fácil acceso para todos y cada uno de los investigadores. Con respecto al fortalecimiento de la gestión para la obtención de fondos autogenerados y externos determinados, así como donaciones, particularmente habríamos de vigilar su procedencia y con ello el refuerzo de la participación del Centro Universitario para la obtención de apoyos para la investigación a través de los fondos institucionales participables y por supuesto de los fondos externos determinados como los que proceden de CONACYT, de COESICAL y de FONCICYT, entre otros. En relación a extensión y vinculación, la Universidad de Guadalajara es prototipo de universidad pública y ha sido, a lo largo de su historia y siempre será, referente de alto compromiso social. Las ciencias de la salud representan indudablemente la ruta de mayor vínculo de servicio identificado por la población. Pero además, la difusión del conocimiento, tanto en medios de comunicación masiva, a través de la educación continua, así como en medios especializados, permite poner el conocimiento científico y tecnológico al servicio de la educación para la promoción de la salud, la mejora de los servicios de atención y la generación de nuevo conocimiento. En ese sentido, nos proponemos reforzar los vínculos del centro universitario con diversos sectores y en diversos niveles y ámbitos de la sociedad a través de la identificación de los espacios, programas y acciones de vinculación al interior del CUC con la red universitaria y su administración general. Por supuesto, buscaremos fortalecer los vínculos de colaboración con organismos reguladores como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, entre otros. Habremos de evaluar y mejorar los servicios que el CUC presta a su comunidad, particularmente en las clínicas odontológicas de psicología, en la unidad modelo y a través de su unidad móvil. Y por supuesto, en los espacios de desempeño del servicio social, particularmente en este renglón, habremos de vigilar que esos espacios sean espacios de calidad para su desarrollo, para su desempeño, pero particularmente habremos de mantener una vigilancia estrecha sobre la seguridad con la que habrán de contar en esos espacios nuestros pasantes en servicio social. Habremos de replantear también las políticas para la asignación de plazas de servicio social, cuidando particularmente conservar los espacios que la Universidad de Guadalajara posiblemente esté perdiendo por la cada vez mayor petición de realizar servicio social en la institución de origen. Finalmente, en el renglón de extensión y vinculación, habremos de reforzar la presencia de nuestro centro universitario en los temas y problemas que interesan y afectan a la red universitaria y a la sociedad, como es el caso de reforzar las instancias como el Comité Único Universitario para Enfermedades Emergentes y Reemergentes y el Observatorio de la Salud. Para concluir, en relación a la gestión, administración y gobierno, me gustaría resaltar que nuestra universidad tiene rumbo, guía y un avanzado modelo de gestión y administración. Su estructura de gobierno colegiado nos permite un ejercicio directivo y ejecutivo de calidad a quienes hemos sido electos y designados como autoridades. Se trata de una institución basada en la atención y gestión de las demandas sociales y de su comunidad. Señor rector, estimados compañeros, estudiantes, académicos, trabajadores administrativos y de servicio, egresados y directivos de esta gran comunidad universitaria que conformamos el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Para un académico con identidad universitaria es y será un alto orgullo encabezar cabalmente y con prioridad los esfuerzos y tareas de esta comunidad. Asumo con profundo respeto no solo este honor, sino el compromiso que debe caracterizar al profesional de la salud y al académico preocupado por su institución universitaria y por la problemática sanitaria que enfrenta la sociedad en su entorno inmediato y distante. De cara a esta maravillosa comunidad que me merece el mayor respeto y reconocimiento, hago el compromiso formal de cumplir y hacer cumplir a mis colaboradores un decálogo de principios que habrán de marcar la esencia de este rectorado. Un modelo de gestión y de administración basado en una política de puertas abiertas, de colaboración y observancia irrestricta al marco de las leyes de la administración pública y de la normatividad universitaria. Un estilo de atención de las instancias de gobierno con calidad, calidez y humanismo. Respeto irrestricto a los derechos humanos y a las garantías individuales de todos. La eficiencia, la transparencia y la optimización de los recursos disponibles para nuestro centro universitario con políticas que claramente están enunciadas en el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 y que habrán de privilegiar con equidad el desarrollo de las tareas sustantivas de nuestro quehacer. El aseguramiento y la congruencia entre las políticas, programas y metas y los recursos presupuestales enmarcados en el modelo C3E. Mejorar y fortalecer la relación, comunicación y convivencia entre alumnos, académicos, trabajadores administrativos y de servicio y directivos de nuestro centro. Una vigilancia permanente de los procesos de concursos para estímulos y de la comprobación de gastos que nos permitan brindar certeza y equidad a todos los académicos participantes en diferentes programas. Fortalecimiento de la cultura de la evaluación sistemática y permanente de todos los procesos a través de indicadores de calidad. Nuestra infraestructura se caracteriza por estar envuelta en una crisis de insuficiencia y deterioro. Habemos de trabajar intensamente para lograr mejorar las condiciones de la capacidad instalada de nuestro centro y para lograr mejores y mayores espacios para la instalación de diversos espacios que permitan atender las tareas sustantivas. Fomentar en nuestra comunidad no solo la búsqueda de una educación integral en lo científico, lo técnico, la cultura, los deportes y las artes, sino además de la esencia y conciencia de nuestro compromiso con la sociedad a la que todos debemos, con nuestra alma mater a la que debemos respeto, lealtad y el mayor reconocimiento. Y asimismo, la búsqueda de la esencia holística que los profesionales de la salud debemos anteponer. La del espíritu de servicio, la de la cercanía con los semejantes, la del trato cálido, la de la atención oportuna, la del respeto invariable, en fin, la del humanismo en grado superlativo, ese que hemos heredado de grandes hombres como Fray Antonio Alcalde y Barriga, artífice de esta gran obra, y de Enrique Díaz de León, quien desde su fundación y refundación, y hasta la fecha, a lo largo de su historia, ha hecho de nuestra universidad una benemérita y honorable institución. Es nuestra tarea dar seguimiento congruente a su historia. Ese es nuestro compromiso. Y créanmelo, ese es un gran compromiso. Muchas gracias. Escucharemos el mensaje del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. Tengan todos ustedes, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, licenciado Alfredo Peña Ramos, secretario general de la Universidad de Guadalajara, licenciado Roberto López, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, señores rectores, rectoras, muy distinguidos invitados especiales, señoras y señores profesores, investigadores, trabajadores y compañeros estudiantes de este centro universitario, quiero agradecer la oportunidad que se me da de estar de nueva cuenta ante ustedes, entre ustedes, para tomar en primer lugar protesta a su señor rector, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pero también para escuchar su discurso de toma de protesta, un excelente discurso que recoge exhaustivamente las labores y los trabajos, los objetivos y los propósitos que esta comunidad académica se está fijando para los próximos 3 años. Me complace también de manera particular estar en esta ocasión solemne con esta comunidad universitaria, porque me da mucho gusto, en primer lugar, tomarle la protesta a un universitario como el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y en segundo lugar, atestiguar la cálida recepción que todos ustedes le están dando, lo que refleja enfáticamente el aprecio que todos le tienen a su nuevo señor rector, un aprecio que yo comparto incondicionalmente. También quiero felicitar al doctor Víctor Manuel Ramírez Anguiano, que en esta ocasión le entrega la estafeta al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Me gustó mucho la imagen que usó él, pero bueno, ya la traía preparada, entonces no me la pude sacar de la bolsa. La exhaustividad del mensaje que les acaba de dar su señor rector hace que cualquier añadido sea redundante, pero de todas maneras yo quisiera plantear, quizás un poco de manera diferente, más resumida, clasificando en conceptos importantes para la Universidad Pública Mexicana las tareas que se están fijando y que son las tareas que la Universidad de Guadalajara se está proponiendo para el futuro de mediano plazo. Este centro, como bien lo señaló su señor rector, tiene el desafío de consolidar los éxitos y los logros alcanzados durante la anterior administración, saldar los pendientes y resolver los problemas que se quedaron ahí esperando una respuesta favorable, una respuesta contundente, y también, por supuesto, emprender nuevos proyectos y programas de trabajo. En la Universidad de Guadalajara son muchos los puntos de la agenda universitaria que tenemos que atender cotidianamente. Todos ustedes los conocen en todas las dimensiones del trabajo institucional, pero el contexto de mayor competencia y exigencias que nos plantea el desarrollo del país, el desarrollo de la sociedad de Jalisco, nos obligan a poner el acento en tres cuestiones, si me lo permiten. El primer lugar es el rubro de las capacidades institucionales para responder a las demandas que enfrenta la Universidad de Guadalajara. Y fundamentalmente estas capacidades están estratégicamente anudadas por la formación de nuestros profesores, de nuestros investigadores, así como también de nuestros trabajadores administrativos, como lo ha señalado su señor rector. Es necesario seguir impulsando a nuestros profesores para que sigan aspirando a mayores grados académicos. Una universidad contemporánea obligada a competir internacionalmente está obligada a tener un alto porcentaje de su personal académico con el grado de doctor, so pena de quedarse a medio camino en este contexto de más alta competitividad. En este rubro, bueno, pues es un indicador del avance en términos de las capacidades y la habilitación de nuestros profesores, se refleja en dos indicadores muy importantes. Uno de ellos es el número de profesores pertenecientes a PROMET, reconocidos con el perfil PROMET, y el otro, sin lugar a dudas, bueno, el más importante es el número de profesores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores. Como señaló su señor rector, este centro universitario está entre los que lideran este indicador en la Universidad de Guadalajara, pero yo estoy seguro que ustedes les sabrán dar un impulso muy decidido, apoyar a su señor rector en las políticas que él implemente para mejorar la habilitación de los profesores de este centro universitario. El otro rubro es el de la competitividad. Se trata aquí de mejorar nuestros programas educativos, hacerlos más competitivos mediante el incremento sustancial de la calidad de licenciaturas, especialidades y posgrados. Es muy importante, es estratégico el número de licenciaturas acreditadas, junto con los programas reconocidos como de nivel 1 por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. La innovación y la ampliación de la oferta educativa también es un imperativo ineludible en el contexto actual del país, por el crecimiento demográfico, por la mayor demanda que ello significa de jóvenes para ingresar a la Universidad de Guadalajara, y uno de los centros más demandados que deja deja más, lamentablemente, que deja más, un número considerable de aspirantes sin la posibilidad de ingresar, pues son los centros metropolitanos, y uno de ellos es este centro universitario. Entonces, la apertura de nueva oferta educativa mediante modalidades no convencionales me parece un tino en el planteamiento que ha hecho su señor rector para trabajar en los próximos años. El otro indicador estratégico en términos de competitividad, y en el que este centro universitario es un líder indiscutible, y contundente, pues es efectivamente el de número de posgrados pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Este centro universitario solo tiene más del 40% de los programas de posgrado inscritos en el padrón por parte de la Universidad de Guadalajara. Se trata de aspectos, de indicadores o de variables estratégicas, porque aparte del prestigio que le han dado a la Universidad de Guadalajara, la mejora que hemos tenido en todos esos indicadores nos ha ganado el reconocimiento del Sistema Nacional de Educación Superior, nos ha ganado la estima de los universitarios de México, pero también nos ha permitido obtener recursos extraordinarios muy valiosos. En los últimos 3 años hemos logrado ingresar a la Universidad de Guadalajara, gracias a estos indicadores de competitividad, un promedio de más de 800 millones de pesos por año. Entonces, ustedes calibrarán la importancia de estos indicadores por estos dos factores: prestigio y recursos materiales. La clave es evidentemente una gestión eficiente y de calidad, de probada eficiencia, pero también una gestión transparente y que rinda cuentas claras a los universitarios y a la sociedad de Jalisco. Otros dos aspectos clave que también ha recogido de manera muy valerosa, muy importante, su señor rector, es la demanda de internacionalizarnos todavía más y de especialmente de trabajar en red. Este centro universitario tiene mucho que ofrecerle a los demás centros universitarios de la red universitaria y es estratégico para la Universidad de Guadalajara que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud abra sus brazos a la colaboración con los demás centros universitarios. De hecho, este centro universitario es el que ya ha dado los primeros pasos en ese sentido, compartiendo programas educativos con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, por ejemplo, señalándole con ello el camino por el cual la red universitaria debe de transitar en los próximos años. Yo estoy seguro que en la próxima gestión, en el futuro cercano, este centro universitario se va a reforzar como un recurso estratégico, como un baluarte en México de la enseñanza y la investigación en medicina y en el área de ciencias de la salud. También como un pilar, junto con los hospitales civiles de Guadalajara, los hospitales escuela, que son la institución hermana de las instituciones hermanas de la Universidad de Guadalajara, son órganos inseparables del organismo universitario y por lo tanto colaboradores imprescindibles en la tarea de este centro universitario, y gracias a esta simbiosis y sinergia que se establece entre hospitales civiles y Centro Universitario de Ciencias de la Salud, este centro se ha convertido también en un pilar en la atención a la salud de un enorme segmento de jaliscienses que no tienen acceso a los servicios médicos, a los servicios de seguridad social. Yo los quiero felicitar a todos ustedes por, de nueva cuenta, por los logros alcanzados. Quiero felicitar a su Consejo de Centro por la terna que integró y felicitarlos por haber inscrito en esta terna al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien sabrá ser, estoy seguro, un rector inteligente, sobrio. Es una persona elocuente, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. La elocuencia facilita la comunicación y sobre todo permite transmitir estados de la voluntad, comunicarlos con una colectividad y convocarla a la movilización hacia fines compartidos. Hace un momento, cuando estábamos entonando el himno nacional, yo les quiero decir, ustedes lo adivinarán, yo no canto ni en el baño. En los últimos días he estado entonando el himno nacional varias veces, pero yo creo que hoy me lucí, creo que lo entoné bien, pero es que al lado estaba oyendo una extraordinaria interpretación del himno nacional. Yo estoy seguro, permítanme este símil, para decirles que el doctor, la gestión del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez le va a imprimir el ritmo y la armonía de trabajo a este centro universitario que requiere para efectivamente llegar a mayores niveles de calidad y desarrollo. Yo estoy seguro que sabrán trabajar muy bien su nuevo rector y esta comunidad armónica y rítmicamente con esa finalidad, y la Universidad de Guadalajara se los agradecerá y se los reconocerá muy encarecidamente. Felicidades y muchas gracias.